Yo llamé para acá, recuerdo. Y aquí el pastor oró con ustedes. Y en el momento yo sentí paz, porque ustedes estaban orando. Hermano, si usted sabe de algún hogar dividido, si usted no puede hablar, hermano, necesita orar para que Satanás salga de esa casa. Hay muchos hogares en este momento, lamentablemente. Allí en Puente Alto, una iglesia, hermano, está debatiendo en este momento con muchos problemas. Problemas de familia, problemas de jóvenes. Hay desorientación en ellos. ¿Por qué? Porque no se le entregaron al comienzo las cosas que necesitaban saber. Tienen que aprenderlo allá en la calle. Este es el problema. En la familia, hermano, debe haber gozo. Hay gozo, pero también hay mucha tristeza. Muchas veces. Y este es el problema. Rebeca ahora ya no tiene a su hijo Esaú, porque también Esaú miró con desprecio a su mamá. Y tiene que largar, tiene que ir a su regalón, tiene que ir lejos. No sabe cuándo va a volver. Y luego entonces le habla a su marido. Sabe, esposo, marido, viejo, no sé qué es lo que le dijo. Le dijo: estoy hastiada, tengo problemas, me duele con estas mujeres que rondan a mis hijos aquí, que son cananeas. Son todas de idolatría. No podemos conservar el linaje que el Señor nos dio a través de la familia. Y ahora tengo miedo por Jacob. ¿Qué es lo que hizo Esaú? Esaú escuchó esa conversación. Y luego viene, dice: ¿qué va a pasar con mi hermano? Llama a Isaac a Jacob, le dice: Jacob, ya sé que tú te vas a la casa de tu tío Labán. Busca por allá una mujer del linaje nuestro. Busca para que seas feliz algún día. Escucha a Esaú y se da cuenta que sus padres ahora no pueden ver a las chiquillas que andan por ahí rondando, que son muy hermosas. Y él dice: a mí me importa un bledo. Esaú, no tengo la primogenitura. Voy a matar a mi hermano. Y ahora a mis papás, ¿no les gustan estas mujeres cananeas? Pues bien, yo me caso con ellos. Y se casó con la cananea. Se fijan, hermanos, cuando no hay comunicación, no hay problema. Yo quiero hablar mucho más, mucho, mucho, de comunicarse, hay que comunicarse. Eso no significa que pregúntenle a la hermana Sofía cómo es su marido. Y al tiro le va a decir: este viejo tiene mecha, porfiado como él solo. Quizá cuántas cosas, pero también va a decir: es muy voluntario. Y algo bueno tiene que haber. Bueno, pero ahí tiene que haber una comunicación. Hermanos, yo estoy muy contento, quiero participar con ustedes con mucha alegría. Este tiempo he sido muy bendecido por el Señor. Me han solucionado un problema muy grande que yo no iba a tener nunca. Mis audífonos ya estaban para 5 o 6 meses, acaso, me dice el odontólogo, el médico que me revisó las rodillas. Son muy caros, pero ya los tengo. Doy gracias al Señor por ello. Doy muchas gracias. Y ayer tuve una alegría grande también. Con Elizabeth, aquella que me dieron 5 veces puesto. Ella es profesora. Estaba estudiando para sacar su grado de magíster de educación con la Universidad de Viña del Mar. Nos invitó a los dos ayer, nos llevó para presenciar la defensa de su tesis, un libraco bien grande que yo lo vi, lo leí. Y ahí estaba la comisión, hacía años que yo no había participado de esto. Quienes pasaron por eso, yo creo que están recordando ahora cómo son las cosas. Ellos nos hablan, está ahí. Y ella se paró con su computador y ahí está. Y ustedes son papás, sí, muy en paz. Y ustedes, sí, yo también, ya pase. Pero calladito. Apague su celular. Silencio sepulcral. Y ellos le cantaron, le dijeron esto y estas son las condiciones. Pues bien, tienes 25 minutos para presentar su tesis. Y empezó. Yo decía entre mí, Señor, dale fuerza y que tenga temple. Gracias al Señor lo hizo, lo sacaron. Después terminó. Para ser más breve, aprobó su tesis de magíster con 6,5, cosa que fue muy excelente. Yo me sentí grato con mi esposa, muy lindo. Yo lo digo con temor reverente, con mucha humildad, mi hermano. Y yo me dije ayer que cada uno de mis hermanos que están educando a sus hijos, muchachos, háganle empeño al estudio. Algún día le va a hacerte falta. Y no se olvide de los principios. Bueno, estas son las cosas que deben suceder. Se fue Jacob. Llegó a Betel. Vamos a ir apurando un poquitito. Me quedan pocos minutos. El viaje no fue placentero. No alcanzó a llegar, durmió en una parte. Y la Biblia dice ahí que tomó una cabeza, una piedra grande. Y lo puso, se acostó en el campo y lo puso de cabecera. Y tuvo un sueño que los ángeles, había una escalera grande que llegaba hasta el cielo. Y los ángeles subían y bajaban. Lo que simboliza la comunicación entre el cielo y la tierra. Y oye una voz de Dios, le dice Jacob. Esa donde estás acostado te la daré a ti. Volverás ahí, yo seré contigo, te voy a acompañar. Cuando él despierta dice, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y le pone por nombre Betel. Y luego hace un juramento, hace una promesa, dice, si Dios me acompaña. Hermanos, cuando usted, hermanos jóvenes, hermanos papá, a todos, cuando tenga algún plan que hacer, cuando tenga que esperar algo que a ti te puede costar, un examen, un título, lo que sea, encomiéndese al Señor. Y haz una promesa. Yo le dije a mi hija también, haz una promesa al Señor, conversa con él. Papá, yo quiero que ore. Sí, claro que voy a orar, pero conversa con él. Y él hizo una promesa. Si Jehová fuera conmigo, me diera pan para comer, me cuidara en el trayecto y pudiera volver algún día feliz a la casa de mi hermano Esaú, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. No se olvida los principios, aun cuando hace trampas. La historia por ahí sigue mucho. Llega a la casa de Labán. Labán también era un hombre creyente, pero a su manera. Negociante como él solo. Él engañó a su hermano. Jacob fue engañado por su tío. Se enamora de Ruth, una muchacha muy hermosa. De buen semblante, dice la Biblia. Y tenía una hermana mayor que tenía los ojos muy delicados, ojos muy lindos. Ojos verdes, pestañas para arriba, no sé cómo era. Pero era bonita. Se enamora. Y le dice, yo quiero casarme, tío, con tu hija menor, Ruth. Me enamoré de ella. ¿Cuál es el precio? 7 años de trabajo. Encantado. Enamorado. ¿Estás enamorado, Marcelo? Muy bien, hermano.